Efectos secundarios, píldoras antirrepresivas. Hay muchas formas de combatir el frío, pero en tardes árticas tenemos muy clara cuál es nuestra favorita. Yo soy Óscar Ferrani y, bueno, mi profesión y mi vocación está destinada a la normalización y la promoción del uso responsable de juguetes, complementos y accesorios eróticos. Amantis comienza en el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Probablemente seamos de la boutique erótica más antigua de España, entendiendo como boutique erótica un paso más allá del sex shop. Nacimos un poco en el paraguas del público gay, fundamentalmente, por motivos también de localización en la tienda de Chueca. Pero sí que es verdad que según fueron pasando los años, pues se ha ido equilibrando el público y abriendo a todos los públicos. Encontramos en una tienda Amantis un matrimonio de 75 años, perfectamente, mamás con carritos, perfectamente, chavales con pendientes y crestas al lado de parejas clásicas, ¿no? Unas bolas chinas pues puede favorecer la vida sexual de una persona igual que un látigo, entonces, o que un plug anal de dimensiones desmedidas, ¿no? Al principio de las tiendas Amantis siempre encontraréis lencerías, libros, juegos de no mesa, es como son juegos de rol, de preguntas y respuestas, de pruebas, diseños muy simpáticos. Si seguimos avanzando un poquito, vemos las bolas chinas y la parte de higiene, botecitos de lubricante. A lo que me refiero es que según profundizamos al fondo de la tienda, pues vamos entrando a sensibilidades menos minoritarias. De manera que quien no quiera enfrentarse a este tipo de juguetes, complementos o accesorios, ni siquiera visualmente, no tiene necesidad. Aunque no hay nadie que no llegue hasta el fondo de la tierra. Sí que hay ciertas diferencias entre los chicos y las chicas, ¿no? Probablemente el público femenino, con todas las excepciones posibles, es un público más exigente. Requiere más información, quiere saber quién es el fabricante, se informa más de unos materiales u otros, de unas compatibilidades con lubricantes u otros, y la compra suele ser más pausada. El público masculino suele ir con más prisa y le gusta menos que le expliquen las cosas con todas las excepciones que confirma la regla, ¿no? Todos los seres humanos utilizamos herramientas para todas las funciones básicas de nuestra vida, desde para alimentarnos hasta para protegernos, para transportarnos, para abrigarnos. Resultaba un poco sospechoso que hasta hace relativamente poco se consideraba antinatural o inmoral o un esnobismo el utilizar herramientas para algo tan importante como es la experiencia sexual, ¿no? De hecho, afortunadamente, la antropología y la ciencia ya nos demuestra que esto de los juguetes, complementos y accesorios eróticos no es nada nuevo. Recientemente, hace, si no me equivoco, un año, menos de dos años, la Fundación Atapuerca recatalogó toda una serie de piezas que hasta esa fecha se habían considerado objetos de culto, y gracias a las nuevas tecnologías se ha demostrado, por su desgaste y por el tipo de ergonomías, que eran dildos de madera, dildos de hueso. Se han encontrado pinturas rupestres de más de 10.000, 15.000 años con escenas de sexo explícito a la entrada de las cavernas, donde se ofrecían, donde se veían imágenes antropomórficas de voyeurs, ¿no? De personas mirando a otros haciendo sexo, escenas de orgías. Juguetes, complementos y accesorios eróticos son una herramienta importante para dinamizar nuestra vida sexual, para conocernos mejor, puesto que determinados rangos de sensación los podemos conocer mejor en la soledad de nuestra alcoba, sin la presión de una pareja, conocer nuestras respuestas, nuestros rangos de respuesta sexual y de sensibilidad sexual en la intimidad para luego poder compartirlos, ¿no? Y en este sentido, las herramientas eróticas, tanto juguetes como complementos y accesorios, nos recuerdan y nos ilustran que hay mucha vida más allá de los genitales, que se puede encontrar sendas preorgásmicas y orgásmicas sin pasar por los genitales, y que el único órgano eminentemente sexual del que no se puede prescindir en un contacto satisfactorio de estas características es el cerebro. El resto, cada día descubrimos que el cuerpo está perfectamente preparado para convertir en un tránsito preorgásmico u orgásmico áreas que van mucho más allá de los genitales, y objetos como las pinzas, como las paletas de azote, como las plumas de cosquillas, como los geles de contraste de temperatura. Todas estas herramientas nos lo recuerdan y a la hora de emplearlas nos ilustran en este sentido y nos desbloquean partes de nuestra conciencia que consideraban que por aquí no se podía ir, ¿no? La palabra maldita de los preliminares, ¿no? Aceites de masaje, aromas, todo esto son preliminares. ¿Preliminares para qué? Para el coito. ¿Qué pasa? Que si no hay coito y si no es heterosexual, no hay una experiencia orgásmica plena. Y un radio. Un camino por descubrir.